simplemente saludar a las instituciones que veo acá, de los Aromos, Centros de Jubilados, la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, la Sociedad de Fomento del Barrio Libertad, de Udaondo, que vamos a tener ahí los corsos, Emanuel, que también es un joven que ha trabajado muchísimo en la Sociedad de Fomento y ha hecho de esa sociedad un crecimiento muy importante para los vecinos de Udaondo, comenzando por no solamente los corsos, sino las comidas que hacen para la comunidad y en beneficio de la comunidad. Como muy bien explicó Gustavo, esto de elegir el último día del año hábil para estar con esta firma de convenio es para poner en visibilidad lo que son políticas de Estado. Desde el primer día que comenzamos a estar en este maravilloso municipio, lo hicimos desde ese lugar, desde pensar en la comunidad y en los ejes principales, que son trabajo, educación, salud. Y hemos avanzado muchísimo, pero por esto también, y por eso siempre poniendo en visibilidad a nuestras instituciones. Hemos avanzado gracias a la comunidad, porque yo recuerdo que el primer día que comenzó a trabajar a Gustavo como intendente, teníamos todas las cuentas saqueadas, no había un peso en ninguna de las cuentas, no había dinero para pagar los sueldos, no podías apoyar en el hospital de Cañuela en las manos porque te daba electricidad, en la sala de partos era una sola habitación con un baño donde había 7 camas, era la habitación que había, en la cual había nacido yo ya hace 50 años, imagínense lo que era nuestro hospital. Avanzamos poniendo en valor el edificio municipal, mejorando el hospital y, qué decirles, realizando la obra, si uno dice, en esto de poner en visibilidad la obra más importante en la historia de Cañuelas, que es el Hospital de la Cuenca. Para darles una idea, nosotros fuimos este sábado porque teníamos un problema con Bautista y realmente ver ese hospital con la aparatología que tiene, la tecnología, la infraestructura y que no pueda disfrutarlo nuestra comunidad es una materia pendiente y que debemos trabajar y entre todos, también desde las instituciones, porque tenemos un hospital para atender no solamente a Cañuelas, a la región, y ese hospital debe estar abierto para esas demandas. Y, sinceramente, no por mi hijo, sino por cada uno de nosotros que vamos a necesitar obtener algún enfermo o pariente, y realmente en ese momento, el sábado, nosotros nos dijeron de que teníamos que llevarlo al hospital italiano. Y bueno, fuimos al Cuenca y enseguida nos solucionaron todo y con una atención maravillosa, pero que tiene que ser de puertas abiertas y para toda la comunidad. Por eso es importante esto, fortalecer los logros para que no se pierdan y seguir en ese camino. Si bien estamos en un momento muy difícil, como muy bien lo explicó Gustavo, en el que se premia la timba financiera y en el que una empresa se tiene que pagar, porque nos ha pasado de pymes que nos han venido a decir, tuve que ir a pedir un préstamo en el banco para pagar el aguinaldo y me cobraron el 60% de interés. Entonces es muy difícil avanzar y en una Argentina para todos, desde ese lugar, desde el lugar que las jubilaciones no alcanzan, de que te viene más de luz que lo que cobran los jubilados. Así que hay que seguir avanzando y con estas políticas, acompañando y agradeciendo a cada uno de los empresarios que vienen a invertir, porque invierten para nuestra comunidad, porque generan trabajo y esas familias, como muy bien lo explicó Gustavo, compran en Cañuelas, invierten en Cañuelas. Así que esa es la forma. En materia educativa lo mismo. Somos cabecera de la región, tenemos oferta universitaria y tenemos el primer edificio universitario de la historia, y que no es fruto de la casualidad, es fruto de políticas de Estado que fortalecieron y que acompañaron a cada una de las universidades que vinieron, porque son para nuestra comunidad, porque son para la región, porque a mí me ha dado la posibilidad de quien les habla poder recibirme porque bajaba de trabajar y la tenía en la universidad en la esquina. Ahora, cuando la tenía en Lomas de Zamora o en Morón, para las personas que trabajamos es mucho más difícil. Así que en ese camino, fortaleciendo la educación, el trabajo, la salud, vamos a seguir haciendo un Cañuelas que crece. Gustavo ayer fue a una reunión que tuvo en La Plata con los vecinos de Las Heras y Marcos Paz. Y la verdad que vino con la autoestima alta, porque escuchar a los vecinos que hablan de Cañuelas y que ponen a Cañuelas como ejemplo en todo, en materia... Y que mandan, por supuesto, en materia educativa, de salud, que como muy bien dicen, mandan los hijos a estudiar a Cañuelas, hijos de Las Heras y de Marcos Paz, fueron compañeros míos en la universidad. Así que, bueno, eso es lo que queremos. Un Cañuelas que siga siendo cabecera, que sea referente en materia de trabajo, de producción, de empleo, porque queremos un Cañuelas, como siempre dice Gustavo, en el cual nuestros hijos puedan estudiar, puedan enamorarse, puedan trabajar y vivir, como nos ha tocado a nosotros tener esa bendición de conocernos, enamorarnos, vivir y soñar estar, ser viejitos y seguir estando acá en nuestra comunidad que tanto amamos. Así que este año que viene sea próspero para cada uno de ustedes, en familia, que es lo más importante que tenemos, y que cada una de las instituciones que hacen de nuestra comunidad una comunidad de hermanos sigan teniendo esa fortaleza, ese corazón solidario y esa vocación de servicio que hace que una comunidad crezca y crezca de manera ordenada y hermanada como debe ser.